tardes, querida y hermosa y preciosa ciudad de Guadalajara. Ahorita que está lloviznando, está empezando como queriendo y no queriendo llover, con una media luz de sol así, todo bien amoroso, el cotorreo en la tarde. Muy buenas tardes, banda, ya estamos aquí en una edición más de La Hora del Greñas, así es. Hoy que se transmite desde la plataforma de racunaradio.com y con domicilio e instalaciones desde Arcadia Fusión Cultural en la calle del Hospital número 516 a espaldo del santuario. Aquí andamos ya una vez más transmitiendo. Fíjense que hoy tenemos invitado a la banda de Roswell, que cumple años, un 10º aniversario precisamente, y lo van a celebrar aquí en Arcadia Fusión Cultural este sábado 17 de julio a partir de las 8, con un tipo acústico así más íntimo, pero por causas de fuerzas mayor tuvieron que posponer la entrevista. Se entiende, claro que sí, porque pues a veces los fieros no tienen palabra y pues ahora sí que son circunstancias ajenas a las que uno puede disponer. Pero no estamos ni amargados, no estamos ni tristes, ni estamos sollozando. ¿Saben por qué? Porque este sábado fue el primer tercer aniversario de La Hora del Greñas. Nos dimos el gusto de festejarnos, nos dimos el placer de hacer un pequeño evento así de rapidito, organizado, y pues fíjense que todo salió muy bien. Cumplimos ya 3 años al aire, con un año suspendido por cuestiones de COVID, que muchas personas no podían asistir al programa, y este programa radica precisamente en las personas presenciales. Entonces, porque vías un se pierde, no hay así como que la misma química, no hay la misma función, no hay como que la misma energía y nada de eso. Entonces, por cuestiones del hashtag COVID, no pudimos hacer muchos programas presenciales con invitados en La Hora del Greñas, pero nos dimos el gusto de este año festejar el aniversario. La verdad es que se puso muy bien, hubo cheves, hubo patrocinadores. Un saludo a Marco Antonio, que nos patrocinó desde Estados Unidos, un buen amigo, al buen Adolfo López, que también nos patrocinó, Arcadia, que nos patrocinó también los canapés, a Dilinte, que nos patrocinó las botanas, y también un cordial saludo para todas las personas que estuvieron, a mi amigo Luis Sandoval, alias El Tío, que fue el DJ que amenizó la noche. Y también pues la poesía, la exquisita poesía de Tanya, que nos acompañó en este aniversario. Un buen amigo también, José Luis Sánchez, psicólogo y catedrático de la Universidad de Guadalajara, que también por aquí estuvo leyendo algunos textos de su autoría. Y pues la verdad es que se puso súper bien el sábado, o sea, definitivamente yo creo que nos vamos a festejar más seguido. Hubo personas que nos dijeron que festejáramos aunque no fuera aniversario, porque se pone bien el ambiente. Y pues la verdad es que sí, tengo la esperanza de que vamos a repetir algo, y si no, al menos para la posada de La Hora del Greñas. Oye, de veras, ¿verdad? Hay que hacer posada de La Hora del Greñas aniversario. Esos tienen que ser de rigor y de cajón. Así que prepárense, porque viene la posada de La Hora del Greñas para despedir el año y a medio año el respectivo aniversario. Así que, bueno, por el momento ahorita vamos a irnos a un corte musical, porque les tengo algo de información y también algo de todo lo que va a estar sucediendo aquí en Arcadia y con más eventos aquí alrededor de la zona centro. Así que, ¿qué tenemos por ahí en cabina? ¿Qué diga en música, cabina? Baja y Sube, se llama la canción, de Juglares y Locos. Y volvemos ahorita enseguida para seguir con el chocoteo. Voy. Juglares y Locos, papá. Jena y Music. Más sube el sonido, baja los problemas, sube los sentidos, baja la arrogancia, sube la autoestima y baja la distancia.

ya estamos de regreso aquí en su ya querida y ya famosilla La Hora del Greñillas. Así es, ya estamos listos y preparados para el segundo tercer aniversario. Así le vamos a poner, ¿verdad, cabina? Segundo tercer aniversario de La Hora del Greñas. Hasta que lleguemos al pues al que toca, al que es, porque se pone bien botanes. Fíjate que ese celebrar se ha puesto chido. Entonces yo creo que sí nos vamos a aventar con lo de la posada de La Hora del Greñas. Vamos a ir armando por ahí un post, vamos a aventar la casa por la ventana. Y pues ahora sí que empiecen a venir a recoger sus pulseras para la posada de La Hora del Greñas, porque se va a poner bien cachetona. Que yo espero que se ponga bien cachetona, ¿verdad? Voy a mandar a hacer un pavo para que vengan y se lleven una rebanadita de pavo, así es. Algo ahí nomás para que cenemos y brindemos. Y si no, tráiganse un asador y aquí ponemos carne asada. Pavo asado, ¿verdad? Y pues bueno, quería comentarles que Rockwell está celebrando su 10º aniversario. Lo va a celebrar aquí en Arcadia. Quiero comentarles que viene Fóbica Fest. Previos a lo que viene siendo Fóbica, viene el proyecto que se llama Camino a Fóbica. Y después de Fóbica, Ecos de Fóbica. Curiosamente, toda la agenda del mes de octubre, que son viernes y sábado, se van a estar celebrando los 5 fines de semana Fóbica Fest, presentaciones de libro totalmente académico, presentaciones de ciencia ficción, horror, terror, todo lo que es literatura de ese género, y los anexos que vienen siendo otro tipo de actividades culturales que se están integrando a Fóbica, como por ejemplo presentaciones de fanzines. Viene un evento muy importante para el 11 de septiembre. No vamos a celebrar el 11 de septiembre, guácala, pero viene la alabanza del puerquito volador, que ya también se prepara para este 11 de septiembre. Y también viene lo que viene siendo para las fechas de noviembre, psiquiátrico para en septiembre. Vienen las presentaciones de libros de proyección literaria con Angélica Domínguez también, una con Luis Romero que se va a poner genial. Y también quiero comentarles que va a haber talleres de guitarra con una amiga, una muy querida amiga, y su esposa, se llama Jennifer Medina. Ella va a estar dando talleres de guitarra aquí en Arcadia, para que si alguien quiere inscribir a sus niños. Muy buena maestra, ya presentó aquí un mini concierto con todos sus alumnos en domingo. Muy bonita respuesta, excelente trabajo, todos muy coordinados con sus ejercicios, y la verdad es que vale la pena inscribirse al taller de guitarra. Y también tenemos un taller de psicología tipo charlas, con una cooperación para el psicólogo de 50 pesos. Va a estarlas dando aquí aproximadamente ya en unos días. No tengo, ahorita si quieren en el siguiente corte les traigo lo que viene siendo la información. Por ahí la tenemos. Y recordarles que vamos a tener pues más eventos presenciales con cupo limitado, con su respectiva sana distancia. Y pues obviamente también pues que se echen aquí una vuelta a Arcadia a disfrutar de una cerveza. Los jueves son literarios aquí en Arcadia Fusión Cultural, porque pues La Hora del Greñas presenta autores, poesía fuertemente. Y el programa de Roger Vega que se llama El Conejo y su Amigo de la Luna, también con lo que viene siendo literatura de ciencia ficción y terror. Previos también a lo que viene siendo a Fóbica Fest, es lo que ahora sí perfila este muchachón que ha ido desarrollando el proyecto y que la verdad que tuvo muy buena respuesta y ha ido creciendo. Así que ya la saben, ahorita en el siguiente corte les voy a mandar lo que viene siendo la información para lo de las charlas psicológicas y los horarios y las fechas. Vamos a tener también ya una barra de programación, por ejemplo los martes, que es con Marian Radiovisual. Los jueves, La Hora de Greñas de 6 a 7 y de 7 a 8, Roger Vega con El Conejo y su Amigo la Luna. Y próximamente también van a estarse subiendo algunos podcasts producidos aquí por Racuna Radio. Y el viernes hay un nuevo programa que se... ¿Cómo se llama el programa del viernes todavía? ¿No tenemos nombre? Va a ser los martes. ¿Va a ser los martes? Los martes va a tener un programa que se llama La Nutrición para el Alma, y me imagino que va a ser de 7 a 8. De 7 a 8. De 6 a 7 todos los martes aquí, y va a haber espacio también. En ese lapso viene también Marían con Radio Visual. Entonces, para que no se empiecen a perder la cartelera que vamos a tener aquí en racunaradio.com. Y los dejo con esta siguiente rolita que se llama... Se llama Libertad, aquí en la sección de consume local con la banda. ¿Cómo se llama la banda? 80s. Ay, no, te digo que es esta canción, esta sección de consume local. No, qué pedo. Ah, bueno, vámonos con la rola y ahorita volvemos. Les traigo la siguiente información. Y ya estamos aquí de regreso en su ya conocida La Hora del Greñas. Fíjense que el sábado estuvo chidito porque vimos muchísimas caras de mucha gente conocida. Sí, la verdad es que yo mandé un saludo a todos los que vinieron, a Adolfo, el cineasta, a Lessa Gil, que próximamente va a estar visitándonos en nuestro programa. Les decía, ya tengo la información para las charlas. El proyecto se llama Psicología con Café. Te invito a la charla El Amor y sus Creencias Irracionales. Es este jueves 29 de julio a las 7 de la noche. Aportación para el psicólogo, voluntaria, es de 50 pesos, aquí en Arcadia Fusión Cultural, en hospital número 516. El psicólogo se llama Noé Hernández, dice que él está tratando de ampliar un poquito más extender este tipo de charlas. Ya hay dos espacios donde las está manejando y no es como una terapia, tampoco es como que si vengas al psicólogo, es una manera de convivir, pues comer, beber, tomar y reflexionar durante el momento que va a estar la charla. Si tienes preguntas y no quieres decir nada, al final de cuentas solamente es una charla. Se va a poner muy interesante. Él ya tiene dos espacios donde lo está dando, ha ido creciendo poco a poco y eso es interesante porque también es señal de que es un buen proyecto, ¿verdad? Se ha de llevar aquí a cabo el jueves 29 de julio a partir de las 7 y pues el tema de cajón va a ser el amor y sus creencias irracionales. Ay, el amor, no, es súper complicado el amor, ¿verdad, David? ¿Verdad, cabina? No me hagas caras, que son las mismas que hago yo. Y quiero recordarles que mañana viernes a partir de las 8:30 de la noche tenemos el proyecto que dice Rock por los Locos. Viernes 16, mañana a partir de las 8:30 de la noche, aquí en Arcadia Fusión Cultural. Y también quiero comentarles que se viene por ahí un proyectillo muy interesante aquí en El Andador. Va a estar chido, pero la fecha es para el 14 de agosto, esperemos tener ahora sí que una muy buena respuesta. Y también recordarles que vamos a estar subiendo la cartelera en la página de Arcadia Fusión Cultural. Amigos, mándenos, ¿qué es más? Voy a hacer una publicación por el Facebook para ver quién dijo yo a la posada de La Hora del Greñas, porque esto no se va a quedar así, va a haber una segunda parte y ahí vamos a celebrar el segundo o tercer aniversario de La Hora del Greñas. Hasta que lleguemos al cuarto aniversario o al quinto aniversario o al séptimo aniversario, es muy importante darle una constancia. No he sido tan constante por cuestiones de la pandemia, pero hemos procurado empezar a tener ya un ritmo, ya hemos tenido, fíjense que las pláticas se han mantenido se han tornado más interesantes. Una hora no es suficiente, vamos a ir por dos horas a ver qué dice la producción y a ver qué dicen los invitados, ¿verdad? Pero no creo, vamos a ver qué, porque yo también me canso mucho de hablar. Pero también quiero recordarles que pues ha tenido un éxito, ha funcionado, es como todo, buenas críticas, malas críticas, pero siempre las positivas. Pero las negativas me gustan, man, porque son las que más te enseñan a cómo crecer y desarrollar todo. Así que, banda, quiero recordarles que aquí en la sección de consumo local manden sus rolas. Tenemos por ahí una banda nueva que se llama... Ay, no recuerdo su nombre, ahorita en este momento no recuerdo su nombre. ¿Cómo es Interacción? No recuerdo su nombre, es una banda, ya tiene ratito que está tocando, van a venir próximamente a entrevista, ojalá y puedan venir, porque vamos a poner su música en circulación, ya me mandaron todo, yo espero ya pasarla próximamente a cabina y que ellos sean los que armonicen también lo que viene siendo la posada de La Hora del Greñas, que se va a poner bien guapachosa. Así que, ¿cuánto tiempo nos queda, cabina? 15 nos quedan 15 minutos, nos vamos a ir ahorita con una canción de su ya conocida sección Consume Local, para volver después de esa canción, despedirnos, dejarlos con un poco de música, porque nuestro invitado hoy tuvo complicaciones para venir. Les recuerdo, sábado, 10º aniversario de Roswell, en un concierto íntimo, un tipo showcase acústico, muy bonito aquí en la terraza de Arcadia Fusión Cultural. Y regreso para seguirles dando información de los horarios para las charlas de la psicología con café y para platicarles cómo se va a poner la dinámica para venir a la posada de la hora del Greñas. Así que nos vamos con esta canción de la sección de consumo local que se llama Bien. Ah, bien. Ya ves, si quieres un video para la cabina, ¿cómo nos vamos a comunicar? Te digo, amigo. No te voy a alcanzar a escuchar, ¿eh? Se llama Dien. ¿Lo dije correcto? El final. ¿El final? Ah, Chien. Ok, nos vamos con la canción que se llama Chien. Y la banda se llama The Melting Walls. Así que nos vemos ahorita para despedirnos. Bye. Ya estamos de regreso aquí en su ya conocida Lo del Greñas. Hoy no tuvimos, bueno, sí tuvimos invitado, pero por causas de fuerza mayor no pudo llegar. Pero bueno, este es el último bloque. Hoy pues sí, vamos a platicar del aniversario de la banda. No encontramos música, no me alcanzaron a mandar música para ponerles hoy y los conocieran, pero... Esta es la cartelera de Arcadia Fusión Cultural en estos próximos días. Mañana a partir de las 8 tenemos el de Rock por los Locos, aquí viernes 16, que es mañana a partir de las 8 de la noche en Arcadia. Sábado 17, un acústico tipo showcase con Roswell, que celebra 10 años de aniversario de trayectoria y de carrera. También tenemos próximamente para en julio o en agosto a Proyección Literaria, que va a presentar Luis Romero su libro. Y con una sorpresita más, viene Fóbica Fest todos los cinco fines de semana de octubre. Ya están preparándose, ya está todo listo, ya se va a subir la convocatoria y el programa con dos exposiciones. Quiero recordarles que próximamente también el Bosque Literario va a estar retomando actividades con ajuste de todo. Viene el próximo jueves 29 de julio a las 7, Cooperación o aportación voluntaria de 50 pesos. Psicología con Café te invita a la charla El amor y creencias irracionales con el psicólogo Noé Hernández a las 7 de la noche aquí en Arcadia Fusión Cultural. Y quiero darles las gracias a todos que hicieron la cita para venir este fin de semana al aniversario de Las Greñas, a Tanya, a Adolfo, a Luis Sandoval, alias mi amigo El Tío, a José Luis Sánchez, el psicólogo, a Silvia Verónica, un saludo, no se pierdan su programa que se llama Desde el Alma, ¿es correcto? El de Desde el Alma con Silvia Verónica, por el 12:50, los sábados, por la, creo que es los sábados, les voy a traer la cartelera porque ando un poquito despistado. Y pues básicamente eso es todo, quiero darle las gracias, prepárense, viene la posada de la hora del Greñas, se va a poner bien guapachosa y nos vamos a ver el próximo jueves. Así que nos despedimos, dejamos aquí un poquito de música, viene nuestro amigo Roger con su programa El Conejo y su Amigo en la Luna y su invitado. Así que esto fue la hora del Greñas, nos vemos, bye.